Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Quien les habla Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega como siempre a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. AM, FM, onda corta y ahora en los Estados Unidos con nuestros hermanos hispanos allí a través de Sirius Radio, radio satelital. Muy bien, nos han escrito unos hermanos de Argentina muy preocupados porque resulta que en Mendoza, y bueno, esto no solamente ha sucedido en Mendoza, pero vamos a hablar del caso de Mendoza, un diario, el diario más importante, el diario Los Andes, publicó poco tiempo atrás, hace relativamente algunos días, una noticia con una entrevista a al doctor Horacio Croxatto, un doctor chileno que es investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que participó en Mendoza en el séptimo Congreso de Atención Primaria de la Salud. O sea, supuestamente un tema amplio referido estrictamente al tema de la salud, pero resulta que el señor, el doctor Croxatto, ¿no?, es un especialista en salud reproductiva. Él mismo ha creado un instituto autofundado, digamos así, que es el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. El doctor Horacio Croxatto es chileno, reside en Santiago, padre de 6 hijos, él dice que es católico, simpatizante con el catolicismo, pero el doctor Croxatto es un personaje muy peculiar. Él se ha convertido en una especie de gurú para las feministas y para los abortistas. ¿Por qué? Porque él insiste en que la controvertida píldora del día después es una píldora que es anticonceptiva y no abortiva. Es más, ese es el titular de la noticia que publicó el diario Los Andes en Mendoza. El titular es: la píldora del día después es anticonceptiva, no abortiva. Entonces, esto ha confundido a mucha gente porque en muchos países, comenzando por el mismo Chile del doctor Croxatto, la Corte Suprema ha prohibido la difusión de las famosas píldoras anticonceptivas del día después porque son precisamente abortivas y en consecuencia van contra la Constitución. Es decir, la píldora del día después no está permitida en Chile a pesar de una supuesta investigación realizada por el doctor Croxatto. ¿Y por qué digo supuesta investigación? Porque el doctor Croxatto, que se presenta, digamos, como una autoridad en tema de medicina reproductiva, es decir, en temas de reproducción humana, de sexualidad y reproducción humana, en realidad tiene más de una mancha sospechosa en la manera de llegar a sus propias conclusiones. Yo no hablo acá de deshonestidad científica, no tengo ni la autoridad ni los conocimientos y mucho menos las pruebas para decirlo, pero sí podemos hablar de ligereza, sobre todo si compatibilizamos sus estudios. La noticia del diario Los Andes, de una forma muy genérica y a mi juicio irresponsable, señala que el doctor Croxatto ha realizado numerosas investigaciones y que en consecuencia la anticoncepción de emergencia, la así llamada anticoncepción de emergencia, simplemente es anticonceptiva, y gracias a sus investigaciones él puede afirmar que la anticoncepción de emergencia o la píldora del día siguiente o la píldora del día después, cualquiera de los nombres que recibe, es justamente una píldora que no tiene ningún efecto abortivo y que por tanto no debería ser restringida, no debería verse limitada en algunos países. Hay un debate importantísimo en el Perú actualmente, ¿no? Se va a proceder con un juicio constitucional contra la ministra de Salud por haber aprobado la píldora del día siguiente. Y ese juicio constitucional es porque justamente por la píldora del día siguiente, cuyo tercer efecto abortivo está demostrado, simplemente viola la Constitución peruana. Pero volvamos al doctor Croxatto para que ustedes, los Provida y los católicos en general, cuando vean este nombre, sepamos exactamente de quién estamos hablando. El doctor Horacio Croxatto, por si acaso se escribe con X Croxatto y con doble T, para que lo reconozcan también cuando lo lean escrito, tiene una investigación que resulta simplemente una farsa. Ojo, no digo que él sea un farsante, pero digo que su investigación es una farsa. ¿Y por qué? Porque ¿en qué consiste la investigación realizada por el doctor Croxatto, que dicho sea de paso, es una investigación financiada por organizaciones que distan de ser objetivas en el tema del aborto? El doctor Croxatto ha recibido financiación para sus investigaciones de organizaciones que, en el mejor de los casos, para ser bien intencionados, podemos decir que son sospechosas de tener un interés en la legalización y distribución masiva de la píldora del día después. Pero dejemos eso aparte y vayamos específicamente a la investigación del doctor Croxatto, que el artículo del diario Los Andes en Mendoza no menciona. ¿En qué consiste la investigación realizada por el doctor Croxatto que lo lleva a él a concluir de manera personal y totalmente individual que la píldora del día siguiente o la anticoncepción oral de emergencia resulta siendo una píldora que no es, bajo ningún punto de vista, abortiva? Bueno, es muy sencillo. El doctor Croxatto realizó una investigación con unos monos llamados Cebus apella. Ese es su nombre, digamos así, científico, su nombre biológico, zoológico, Cebus apella. Estos monos tienen un organismo que, según los zoólogos, es lo más parecido al organismo humano, pero ojo, lo más parecido al organismo humano, no es un organismo humano. Y en la investigación realizada con estos Cebus apella se vio que los Cebus apella no producen un efecto antiimplantatorio, es decir, un efecto abortivo en el momento de consumir las píldoras del día siguiente. Es decir, cuando a las monas se les da la píldora del día siguiente estando en etapa fecunda y cuando se tienen relaciones con monos masculinos, entonces el efecto de la píldora del día siguiente es simplemente un efecto que impide la fecundación. ¿Cuál es la conclusión de la investigación del doctor Croxatto? Que dicho sea de paso, en su investigación no se menciona el número de monos. La investigación puede haber sido hecha con dos monos y dos monos no significan nada, pero podría haber sido hecha con 200, y la conclusión de esa investigación es que los Cebus apella, los monos Cebus apella, cuando consumen la píldora del día siguiente, no presentan un tercer efecto que impide la anidación del óvulo fecundado y que en consecuencia es abortivo. Y de esta investigación hecha con monos y exclusivamente con monos, es que el doctor Croxatto concluye que en las mujeres no existe tercer efecto, es decir, que no existe un efecto abortivo. Eso, desde el punto de vista científico, es una farsa, porque justamente todas las organizaciones internacionales exigen que las pruebas de las medicinas se realicen con humanos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.asiprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, de www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente, pues, cuando una organización que cuida las medicinas como la FDA, la Administración para los Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que le corresponde aprobar las medicinas, exigen que las medicinas sean probadas, después de haber sido probadas en laboratorio, sean probadas durante un periodo extenso en animales y después sean probadas en humanos. Efectivamente, tienen que ser probadas en humanos, en personas que lo hacen voluntariamente, y por eso es que algunas drogas peligrosas, como por ejemplo el Norplant, las fábricas que lo realizan las prueban en el tercer mundo, con mujeres tercermundistas. El Norplant en concreto se probó para poder ser aprobado en Estados Unidos y para que las norteamericanas no sufran efectos colaterales, se probó en América Latina con mujeres pobres, como si la salud de las mujeres pobres de nuestro continente valiera menos. Pero eso ya es otro tema. Vayamos al tema de la FDA. La FDA exige que una droga sea aprobada en humanos durante 5 años, y estas pruebas tienen que demostrar que no hay efectos colaterales, es decir, que la persona no sufre otros daños, no sufre cáncer, no sufre deficiencias en la salud, no sufre cualquier otro tipo de consecuencias negativas paralelas a raíz del consumo de las medicinas. Entonces, ¿qué cosa sucede? Algo que reconocen todas las organizaciones y los laboratorios que producen la famosa píldora del día siguiente o la anticoncepción oral de emergencia, ¿no?, señalan que una de las características de la anticoncepción oral de emergencia, de píldoras como por ejemplo la que se vende comercialmente bajo el nombre de Inmediat o de concentración alta de levonorgestrel, de esta droga llamada levonorgestrel, lo que produce es básicamente tres efectos. En primer lugar, procura matar a los espermatozoides para que los espermatozoides no lleguen al óvulo. El segundo efecto es que procura, si es que ha pasado el tiempo o la droga no ha logrado detener a todos los espermatozoides matándolos, lo que procura es proteger al óvulo para que el óvulo femenino no sea fecundado por el espermatozoide. Ese es el segundo efecto. Pero el tercer efecto que todas las organizaciones que producen, todas las industrias, todos los laboratorios que producen esta droga y que reconocen textualmente y que está en las investigaciones de la FDA, es decir, de la Food and Drug Administration, de la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, es que existe un tercer efecto producto de estas concentraciones de drogas, que consiste en la deformación, en la alteración del endometrio. ¿Qué cosa es el endometrio? El endometrio es la capa interna relativamente mucosa del útero femenino, y este endometrio es muy importante porque en esta capa mucosa interna del útero femenino es donde un óvulo fecundado que desciende, que baja de la trompa del Falopio, se implanta. Por eso se llama precisamente implantación. Se implanta, se adhiere a la pared, y es allí donde comienza a alimentarse, a nutrirse y a crecer. De esta adhesión a la pared es que va a ir transformándose, creciendo poco a poco, cada vez más, esta nueva vida que ya existe desde el momento de la concepción. Y a partir de esta unión con la pared del endometrio es que se va a ir desarrollando un canal cada vez más especializado, que es el cordón umbilical, y por donde le van a llegar absolutamente todos los elementos que necesita el bebé mientras esté en el vientre materno, nutrientes, oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, esto resulta sumamente importante porque la alteración del endometrio supone que el niñito que ya está fecundado, es decir, precisamente esa nueva vida que está bajando de la trompa del Falopio, si es que la píldora del día siguiente fracasó en impedir esa unión, y es posible que fracase, el tercer efecto consiste en impedir que este óvulo fecundado se adhiera a la pared. Y ojo, la alteración del endometrio también ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud también reconoce este tercer efecto, está absolutamente reconocido y registrado. Las feministas en países como Chile o como el Perú, por ejemplo, donde la Constitución clarísimamente dice que el concebido tiene que ser protegido, es decir, desde el momento mismo de la concepción, y no solamente al no nacido, como decía antes la Constitución peruana, ahora dice al concebido, es decir, apenas está concebido. Para poder lograr que en estas constituciones la píldora del día siguiente sea aprobada, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado arbitrariamente, anticientíficamente, el concepto de no nacido, y señala que solamente se puede hablar de una vida dentro del vientre materno cuando se produce la implantación, es decir, ya no en la fecundación, no cuando se une el óvulo con el espermatozoide y crean en ese instante un ser completamente distinto, con una cadena cromosómicamente distinta, que muy probablemente tenga un grupo sanguíneo distinto a la de la madre, que va a tener características propias distintas a la de la madre, y que ya es en consecuencia un ser completamente nuevo y diferente. La Organización Mundial de la Salud se ha negado, para que sea posible aprobar estos medicamentos a nivel mundial que son abortivos, se ha negado a reconocer que allí está el principio de la vida, y ahora señala que el principio de la vida está en el momento de la implantación. Y en consecuencia, cuando se le pregunta a la OMS y se le dice, oigan, señores de la OMS, ¿la píldora del día siguiente altera el endometrio, impide la implantación, la anidación de el óvulo fecundado, es decir, del huevo o cigote, impide su anidamiento dentro del vientre materno? La OMS dice, sí, lo impide, lo reconoce. Pero cuando se le pregunta a la OMS, y entonces eso es un aborto, responde, no, porque la vida comienza con la implantación, y en consecuencia, si yo impido la implantación, no estoy permitiendo que haya una vida nueva, simplemente la impido, no la mato. La mataría si es que una vez que se ha implantado yo busco algún mecanismo químico o quirúrgico para acabar con esa vida. Entonces, se dan cuenta, acá hay una doble farsa, como vamos a explicar después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Decíamos que hay una doble farsa, ¿por qué razón? Porque la primera farsa es la farsa del doctor Croxato, que dice que no hay tercer efecto. Y lo dice en base a la investigación con sabe Dios cuántos monos se busapela, que, como sabemos, no es que abunden en Chile. O sea que probablemente lo haya realizado con 2 o 3 monos. Pero una vez más, así lo hubiera realizado con 200 monos o con 2.000 monos, la conclusión de su investigación, que él rara vez menciona, simplemente dice: en una investigación que yo he hecho y que ha sido aprobada en Suecia, efectivamente en los países nórdicos también han sido aprobadas, porque también se han hecho investigaciones similares. Lo único que se concluye es que los Cebus apella hembras no producen alteración del endometrio a través del consumo de píldoras del día siguiente. Pero a nadie le interesa la anticoncepción de los monos Cebus apella. Si los Cebus apella se multiplican o no se multiplican, ese no es un tema para los médicos, es un tema para los zoólogos, es un tema para los biólogos. Y lo que sí nos interesa es si es que existen esos efectos en la mujer. Y todos los demás científicos que no tienen un interés creado, o incluso quienes tienen un interés creado pero son medianamente honestos, señalan que efectivamente hay un tercer efecto que consiste en alterar el endometrio y en impedir que el óvulo fecundado se implante. En consecuencia, en castellano, eso se llama aborto, no tiene otra palabra. Y en consecuencia, la píldora del día siguiente es abortiva. Y en consecuencia, en nuestros países, en aquellos países donde la Constitución prohíbe el aborto y defiende al no nacido desde su concepción, esa píldora es ilegal y anticonstitucional. Y esa es la razón por la cual en el Perú a la doctora Mazzetti se le va a hacer un juicio constitucional. Pero la segunda farsa es la farsa de la Organización Mundial de la Salud, que, a diferencia del doctor Croxato, acepta que existe este tercer efecto, es decir, que se altera la pared del útero, el endometrio, que impide que el óvulo fecundado se anide. Y el óvulo fecundado, al no poder anidarse, al no poder asirse este niñito del vientre de su mamá, entonces se pierde y muere. Pero para la Organización Mundial de la Salud, eso, maravilla, no es un aborto. Eso simplemente es una no implantación. Para que vean ustedes cómo la manipulación de la semántica, la manipulación del lenguaje, la manipulación de los términos, nos lleva a ocultar lo que es evidente. Una no implantación, ¿saben lo que es? Es un aborto. Si se impide artificialmente que un óvulo fecundado se implante en el útero de la madre, se está realizando un aborto. No hay otra palabra. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1.000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, ver cómo efectivamente, cuando hablamos del aborto, nosotros estamos hablando de una realidad que se produce en el caso de la píldora anticonceptiva del día siguiente, o la píldora del día después, o el nombre más problemático todavía, que no deberíamos aceptar, que es el de la famosa anticoncepción oral de emergencia. Porque si se legaliza la anticoncepción oral de emergencia, lo único que se está diciendo es que sea anticoncepción, que sea oral y que sea de emergencia, es decir, después del acto sexual. Y con eso nosotros estaríamos aprobando, por ejemplo, la RU486, la píldora abortiva francesa, que también podría ser vista como una anticoncepción oral de emergencia. Por eso que este nombre técnico que las feministas y los abortistas impulsan es un término también peligroso, donde ya ven ustedes cómo la manipulación del lenguaje trae, pues, sus problemas, ¿no? Pero lo importante simplemente es señalar que nosotros, los católicos, tenemos que tener claramente los conceptos y no podemos dejarnos engañar. Hay un hecho clarísimo, y ese es un hecho científico, no religioso. Cuando un espermatozoide se une con el óvulo, se crea una cadena de cromosomas, es decir, se crea una estructura genética distinta. Hay un nuevo ser, no es el mismo de siempre, es un nuevo ser. Es minúsculo, microscópico, pequeñito. Pero en esa pequeña esferita ya están todos los elementos de la nueva vida. Los científicos han logrado ver, por ejemplo, que apenas 2 horas después de realizada la fecundación, es decir, de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, esa pequeña célula nueva, completamente distinta de la madre, ya comienza a una velocidad increíble a especializarse. Es decir, ya algunas partecitas de esta minúscula célula comienzan a prepararse para convertirse en una columna vertebral, otra partecita en brazos, otra partecita en tejido muscular, otra partecita en cerebro y médula espinal, y así sucesivamente. Entonces, no hay manera de negar un hecho, y es que cualquier cosa que amenace a esta pequeña celulita, que ya es una vida nueva, eso es un aborto. Y en consecuencia, ni los inventos del doctor Croxato y sus investigaciones con monos, con micos, con macacos, con changos, para utilizar los términos con los que se refieren a los primates no humanos en nuestros diversos países, ¿no? Cualquier investigación con estos animalitos no tiene ninguna consecuencia y ninguna conclusión. Y las especulaciones de la Organización Mundial de la Salud son la farsa de una burocracia y no la verdad sobre la vida y el aborto. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.